Hoy celebramos la fiesta de la Transfiguración. Jesús se llevó a tres de sus apóstoles y en lo alto del monte Tabor, pues resplandeció como el sol. Y sus vestidos se volvieron completamente blancos, como la luz. En el fondo, todos nosotros hemos vivido este misterio de la transfiguración en algún momento. Porque ¿para qué hizo esto Jesús? Pues lo hizo con estos tres para confirmarlos en la fe, para dejarles muy claro que allí estaba él, Dios, que ahí estaba la mano de Dios con ellos. Y también si vosotros miráis en vuestras vidas, encontraréis algún momento en que Dios fue como si dijese, aquí estoy. Os voy a poner un ejemplo concreto que le pasó a mi mejor amigo. Él entraba en la iglesia de los claretianos en Barbastro, de donde soy, y allí a la entrada hay un crucifijo de tamaño natural, y mucha gente se queda un momento rezando ante él, porque es muy impresionante, su rostro, su gesto, todo. Entonces él estaba allí orando y se fijó en la cara y dijo, si parece que aquí en el ojo tiene una gota, una lágrima de verdad. Acercó su dedo y se le quedó la lágrima en el dedo. Y entonces, ante aquella sorpresa, se hizo la señal de la cruz con ese lágrima. En ese momento sintió un arrepentimiento de sus pecados muy grande, muy profundo, y se fue a confesar. Y eso que ya era una persona devota, de misa diaria, y aún así sintió ese arrepentimiento tan grande. Este es un caso claro de cómo Dios en ese momento actuó como para decir, aquí estoy. Lo mismo que hizo con estos apóstoles. Y cada uno de vosotros en vuestra vida, si os examináis, encontraréis algún momento en que Dios hizo algo que en ese momento dijisteis, Señor, lo veo claro. Aquí has actuado sin ninguna duda. Incluso si miráis toda vuestra vida, encontraréis el momento en que eso lo habéis sentido de modo más íntimo, más profundo. Y en ese momento erais de hierro en cuanto a la fe, porque decíais, no tengo la menor duda, aunque todo el mundo me dijera lo contrario. Es un misterio porque hay otras personas que en mitad de sufrimiento tan grande y pidiéndole a Dios que por favor que les alivie un poco, porque hay personas a las que Dios no les concede aquí como la transfiguración y solamente el silencio, como la ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro que la vida es un tiempo de prueba en el que estamos aquí para merecer. Y bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. También es cierto que hasta la persona que se crea más abandonada de Dios, sin culpa ninguna, ¿eh? Hay veces que la prueba es muy dura. Pues hasta la persona que se sienta más abandonada, si se lo pide a Dios con mucha intensidad, antes o después vendrá este misterio de la transfiguración. Pero puede tardar mucho, muchísimo, y pasar un largo desierto. También esa persona debería mirar hacia el pasado y se daría cuenta de que, aunque al menos fuera una sola vez en la vida, Dios se demostró en el pasado. Y conviene, por lo tanto, fijarse en esas manifestaciones de Dios para recibir esa consolación. Esto ocurrió, lo del Tabor, porque esto, si lo hubieran mirado en el tiempo por venir, les hubiera dado más ánimo y más fuerza, y probablemente así lo hizo. Cuanto más meditaran ese momento, más se reconfortarían. Si vosotros, los que estáis aquí, miráis vuestra vida, veréis que ha habido estos momentos. Y cuanto más los meditéis, más se reforzará vuestra fe y os consolaréis. En realidad, a veces, en la prueba le pedimos a Dios que se manifieste, pero Él ya se ha manifestado muchas veces. Lo que hay que hacer no es pedir más, sino aprovechar, meditándolo, lo que ya nos ha sido dado. Pero todos hemos vivido este misterio de la transfiguración. Así como, en cierto modo, también todos en algún momento viven el Calvario y la resurrección y todas las partes del Evangelio. Un misterio muy profundo. Y que en el fondo es símbolo de la oración. Fueron al Tabor a encontrarse con Él. Eso es la oración. La oración debería ser un Tabor, estando con Dios, todo el tiempo viéndole con el rostro brillante como el sol y sus vestidos como la luz. Allí se disipan todas las penalidades. Allí se encuentra el sentido a todo. Allí uno recibe consignas. Allí uno recibe de modo concreto lo que Dios quiere para esta persona. Y las cosas que no se descubren es que ese no es el momento en que hay que descubrirlas. Cuando uno va pidiendo luz acerca de algo y no lo recibe, pues ese día no toca. Es otro el tema, otra la lección. El Tabor. Eso debería ser nuestra venida a la Iglesia. Y si las estancias aquí en la Iglesia son aprovechadas con mucha intensidad, entonces ya no es que vengamos algún momento al Tabor, sino que el Tabor está en nuestro corazón todo el día. Nos acompaña ya dentro. Pues dejaré unos momentos, antes de que recemos ahora el credo, para que cada uno medite en su interior cuál es el momento en que, como la transfiguración, sintió esta mano de Dios, este sol del rostro de Cristo que brillaba. Ese momento en que cualquiera de vosotros dijo: es verdad, Dios existe, Dios está aquí, me ha ayudado. Que cada uno lo piense y después de unos momentos ya rezaremos todos el credo.